Esta es mi lucha, suena canción. Dame la mano y presta atención. Disparo un raga con emoción. Y seguimos en el aire con Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ya no importa la ropa en la que enfundarse, son puros uniformes sin estandarte. La guerra ya empezó con contaminación, consumo y esnovismo crean confusión. Para que realidades hay que creer, no vine a dar batalla, vine a vencer. Bien, y como les comentaba al principio, la Fiscalía Federal solicitó el sobreseimiento de César Milani. Sí, así como lo escuchan. En uno de los casos que se le imputan, aseguran que el jefe del ejército no estuvo en el lugar de los hechos, y en otro advirtió que no hay delito de qué acusarlo. El fiscal se llama Salman, para que lo conozcan en todo el país, y es justamente quien dice que no hay de qué imputar a Milani. Contratiempo quiero cantarte que esto no brota en cualquier parte. Quiero decirte cosas. La Fiscalía Federal de La Rioja dictaminó a favor del general César Milani en la causa que se le sigue en esta provincia por supuestas violaciones a los derechos humanos. Al respecto, y de acuerdo con la información publicada en el matutino Página 12, se le pide al juez que sobresea a Milani en las dos imputaciones que existen en su contra. Para charlar sobre este tema, estamos en contacto con nuestra compañera Lucila Maraga, expresa política y miembro de asociaciones de organizaciones de derechos humanos, quien nos va a contar un poco sobre este tema. Buenos días, Lucila, bienvenida a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Buenos días, Pau. Buenos días a todos los que te están escuchando. Bien, contanos un poco cómo siguen ustedes de cerca este caso, estas dos causas en las que se imputan contra César Milani, y qué fue lo que finalmente resolvió el fiscal. Bueno, como se conocerá, lo que el fiscal Salman resuelve es pedir el sobreseimiento porque él considera que no hay ningún delito por parte de Milani. Una de las justificaciones que él hace para el secuestro que se hace, la detención, que en esos momentos eran secuestros del papá de Alfredo Olivera, que él fue llevado al regimiento, fue torturado, y recordemos que el papá de Alfredo, después de estar un tiempo detenido, lo dejaron tirado en la calle con un problema muy delicado de corazón. El justificativo que hace el fiscal es de que estaba sancionado Milani, y por lo tanto no podía salir del seguimiento. Esa es una cosa realmente que no tiene mayormente sentido, porque nosotros conocemos cómo se movían en aquellos tiempos, y que perfectamente puede haber estado sancionado y haber salido, haber hecho lo cual se lo acusa, y de haber estado en otro lado también, ¿no es cierto? No es garantía la fundamentación que hace el fiscal, porque se sabe que en aquellos tiempos todo lo que se hacía era irregular. También se ha comprobado, pongo como ejemplo, que en el caso de Estrella, en la causa de Carlos y Gabriel, él quiso justificar que no estuvo en un momento determinado en Chamical, porque estaba acá en La Rioja, y se ha comprobado que por los viajes que se hacían a través de las avionetas y a través de todos los medios de movilidad que ellos tenían en ese momento a disposición, podían estar a la mañana en Chamical y a las 2 horas o 3 horas estar en La Rioja. O sea que eso no es, y se ha comprobado eso en el caso de Estrella. Él quiso justificar que estaba acá y resulta que estuvo en los dos lados. Verdaderamente estuvo en La Rioja, pero también estuvo en Chamical. Con esto quiero demostrar de que esa justificación que pone el fiscal es una justificación puramente administrativa, porque acá el fiscal no está teniendo en cuenta lo que es un crimen de lesa humanidad, un delito de lesa humanidad, está enmarcado en todo el contexto que se vivía. Él no puede fundamentar semejante cargo que se le está haciendo a Milani diciendo que estaba sancionado y estaba en un calabozo de seguimiento. Eso no lo puede creer nadie, ¿me entendés? Entonces, yo creo que estas son las partes que nosotros siempre venimos denunciando de la justicia, que todavía siguen sin comprender lo que se ha vivido y lo que se está juzgando ahora, que todo delito de lesa humanidad se enmarca en un contexto, y que a ese contexto no se lo puede obviar. Entonces, por supuesto que uno no está de acuerdo con esa resolución, vamos a manifestar ese repudio, y bueno, no creo que el juez Piedrabuena, que en su momento dio libertad a 17 represores, en este momento no tome lo que hace el fiscal. Sería un paso muy grande que dé Piedrabuena para que se revea esta situación. Así que, como siempre decimos, ya es como que nosotros tenemos que insistir y buscar los fundamentos para que esta gente sea juzgada y condenada, porque de parte de sectores de la justicia no lo conseguimos desde hace años, ¿no? Bien, Lucila, desde diferentes organizaciones de derechos humanos de este país hablan de oportunismo en cuanto a las denuncias en contra del general César Milani. Contanos vos, ¿desde hace cuánto que están asentadas estas denuncias en lo que fue, digamos, la recopilación de datos que se hizo para derechos humanos apenas volvió la democracia? ¿Y cuáles son las denuncias que ya tenía el general César Milani antes de asumir la jefatura del ejército? Sí, primero aclarar que el sector, no es cierto, que puede estar apoyando a Milani, es aquellos que han propuesto su ascenso y han propuesto que él sea jefe del ejército. Recordemos, no es la sociedad que ha sufrido, ¿no es cierto?, lo que ha sido en aquellos tiempos el terrorismo de Estado. Son los sectores que quieren sostener algo que, con todo lo que ya se dijo y con todo lo que ya se ha demostrado, no podría estar en ese cargo. La mayoría de la gente, de los sectores, está repudiando, ¿no es cierto?, todo este ascenso de Milani. Claro, Lucila, perdón, mi referencia era por la foto de la tapa de la revista de Madres de Plaza de Mayo con Eve de Bonafini apoyando el nombramiento de Milani. Claro, lo que pasa es que recordemos que también esta situación ha llevado a que los organismos de derechos humanos tengamos esa dificultad, ¿no es cierto?, de ponernos en esa cuestión, que de última, si apoyás a las decisiones del gobierno, te tenés que poner, enfrentarte con lo que el pueblo está reclamando, ¿no es cierto? Entonces acá yo creo que más allá de posicionarse frente a un apoyo al gobierno o en discrepancia, porque muchos también acompañan lo de Milani, porque están en discrepancia con el gobierno, no porque estén de acuerdo con nosotros, porque claramente lo decimos en los diarios que están saliendo, incluso en el programa de La Nata, lo saca, no porque él esté convencido de lo que es Milani ni está convencido de lo que son delitos de lesa humanidad, sino lo está haciendo por oposición al gobierno. Entonces nos encontramos con eso. Bien. Con esa situación, que hay gente que por estar en contra del gobierno lo toma, pero sin sentirlo, y hay gente que ha luchado toda la vida, como vos pusiste el ejemplo, el caso de Eve, que gracias a la Madre de Plaza de Mayo tenemos muchas de los logros que se han tenido en la lucha, porque recordemos que ellas salieron a luchar en el año 77 en pleno gobierno militar, que ahora por un posicionamiento de acordar con el gobierno, ¿no es cierto?, de defender al gobierno, tenga que tomar esta posición. Entonces, lo que yo creo que uno tiene que siempre tomar las raíces del lado del pueblo. Que acá una madre de Plaza de Mayo te está diciendo lo que sucedió con su hijo, y está comprobado eso, porque en las últimas declaraciones, el 2 conflicto que tuvieron con Alberto de Montero, que fue la semana pasada, ellos vinieron a declarar frente al juzgado la semana pasada, dicen concretamente de que Alfredo Alberto Ledo era el asistente de Milani, o sea que no es, y ya no lo está diciendo alguien de afuera por un interés, lo están diciendo soldados que han compartido con Alberto. Incluso ellos han dicho el trato que recibían de los militares en ese momento, aún ellos estando haciendo el servicio militar. Entonces, si bien esto es una cosa, como vos decís, más reciente, tenemos lo de el caso de Alfredo Olivera, que él ya lo denunció estando detenido en los organismos de derechos humanos internacionales que vinieron, y lo hizo apenas salió de la cárcel frente en el 84 cuando estuvo la Comisión de Derechos Humanos acá en La Rioja tomando los testimonios. O sea, mucho antes de lo que sucedió últimamente, ¿no es cierto?, con el ascenso de Milani. Entonces yo creo que es hora ya de sacar esa posición de que por estar en contra de Milani se está haciendo todo esto. Acá recordemos que no es fácil, acá no es fácil decir una cosa y después vos tenés que sostenerla frente al juzgado y frente a los defensores de estos represores que te hacen preguntas y te tratan como realmente fuese un enemigo. Entonces no es acá que por ocurrencia se pueden decir las cosas. Quien las dice es porque tiene el fundamento. ¿Me entiendes? Es entrar en una faz judicial que no es así nomás entrar y salir como si nada. Vos entrás en algo con una seriedad y con una responsabilidad. Entonces, ya dejemos eso de que se hace por una cuestión simplemente porque se esté en contra de Milani o en contra del gobierno. Acá hay una responsabilidad y hay que investigarla. Y si está, como dicen los compañeros, que uno siempre cree en el testimonio de los compañeros, que merezca la condena, que se le dé la condena que merece. Bien. Este paso que hace el fiscal Salman ahora realmente es lamentable. Y también recordemos que tiene la causa en Tucumán por la desaparición de Alberto, que esperemos que el juzgado y la fiscalía de allá lo tomen con otro con otra seriedad este tema, y está acá en La Rioja, queda la causa de Plutarco Schaller, que también hizo la denuncia de él y de su hijo acá en el juzgado. O sea que sale, zafa una vez más de una causa, pero todavía tiene dos causas a las cuales, dos denuncias que esperemos se transformen en causa para que él entre a ser juzgado. Bueno, Lucila, muchísimas gracias por todo lo que nos comentaste, por tu tiempo, como siempre, predispuesta a sacarnos todas las dudas que tenemos. Y bueno, comentanos si piensan movilizar en contra de esta decisión del fiscal Salman. Bueno, nosotros ahora nos vamos a estar viendo y vamos a ver cómo se puede estudiar de esto, ¿no? Porque hay que hacer llegar nuestra voz en todos los ámbitos, y aunque nos cuesta, porque estas son cosas que uno insiste años y años de lucha, estas cosas no nos van a hacer bajar los brazos ni tampoco perder las fuerzas, al contrario, esto nos fortalece porque nos demuestra que estamos en el camino justo. Entonces, ya veremos cómo la manera en que el repudio a esto lo podamos manifestar. Y otra cosita, Pau, antes de despedirnos, quería decirte que el próximo viernes 16, si no surge nada nuevo, sería la última audiencia de testimoniales en el juzgado. Lo va a hacer, pues, va a ser por videoconferencia. El padre Cacho Meca y dos hermanas, el padre Cacho Meca, que está en Chile, una hermana que lo vistió, Angelelli, que está en España, y otra hermana que está en Caracas, otra monjita. Esos tres testimonios van a ser el próximo viernes a través de videoconferencia. Así que los estamos invitando a los que quieran asistir a la audiencia a acompañar estas últimas audiencias que quedan. Claro, esto con respecto al juicio que se sigue. Sí, Monseñor Angelelli. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por toda la información, Lucila, y por supuesto vamos a estar informando de lo que suceda el viernes 26 en esta última audiencia del juicio por el asesinato de Monseñor Angelelli. Muchas gracias y que tengas muy buenos días. No, gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Un abrazo.